Si te sientes de alguna manera miembro, aunque sea en la última fila de una flota que se llama Libertad, pues que sepas que este cayuco aéreo forma parte también de esa flota. Aunque sea en la última línea, ahí está también cantando, gritando, diciendo libertad, libertad, libertad. Estás en el 107.5, esto es Radio Geneto, estás ahora mismo conectado con la Flota de la Libertad, por supuesto, con la Asociación de Vecinos de Geneto, con la Asociación Puente Humano, con la plataforma Todos Somos Migrantes y con otro montón de etiquetas detrás de las cuales lo único, nada más ni nada menos que hay, son seres humanos. Siempre hacen falta más. Cada vez se pide con más insistencia, se siente que hacen falta más. Así que puedes conectar para expresar, para sentir, para disentir también, o para conocer, para aportar en el teléfono 922-63-38-48, que es el teléfono de Radio Geneto, o por correo electrónico con la asociación Puente Humano, puentehumano@gmail.com. El cayuco parte hacia la tierra de Gaza. Y hacia la tierra de Gaza nos dirigimos el doctor I, Pili en los mandos y con voz rotunda y muy propia, Manolo. Saludos a todos. Estamos empezando a arrancar las máquinas, las redes sociales, los correos electrónicos, las aplicaciones informáticas y mentales telepáticas para estar conectados con los amigos de África, de Barcelona y de otros lugares del mundo. Hace un momento aterrizaba, hace un ratito, por fin, los españoles secuestrados en alta mar, en aguas internacionales, que por fin han regresado, y era un placer escucharles. Manolo, ¿has podido escuchar alguno de ellos? Sí. Aquí en el blog de Puente Humano hay un vídeo de uno de los que he hablado hoy, que es Manuel, no me acordaré de apellido, un vídeo que mandó a través de internet desde el barco con bandera turca, el barco más grande de esta flota. Pues horas antes o minutos antes o no sé, del ataque en esa noche, lo hemos titulado Antes de la masacre a la Flota de la Libertad, y está en el blog puentehumano.blogspot.com. pero ahora él nos ha actualizado, ha traído noticias que son de hace días pero que no se habían expresado hasta ahora porque habían estado secuestrados, ¿no? Entre lo nuevo, bueno, confirman que hubo un ataque primero desde el agua, desde el mar, que les dispararon desde ahí y ya hubo dos muertos con ese ataque, que dentro del barco ellos organizaron con mucha calma el apoyo a la gente que caía herida y la situación de confusión. Decía que la tranquilidad en la que funcionaron en ese rato seguramente salvó vidas, y que hubo disparos a un metro a la cabeza, o sea, a bocajarro prácticamente, que se cree, pero no tienen pruebas, que tiraron a gente al mar, a muertos al mar, y lo que es seguro es que consiguieron grabar con los dispositivos de los repartidos por el barco todo lo que ocurrió. Y que tienen esas imágenes que las pudieron enviar a través de internet y guardar en algún lugar. Y que todo eso lo quieren utilizar para emprender acciones legales que apuntan, en el caso del gobierno de Israel, al ministro de Defensa, Ehud Barak, si no me confundo, y que en España también se plantean actuar por la negación de socorro que hizo el gobierno español. Ahí es nada. Eso bajando del avión. ¿Qué te parece, Manolo? Me parece poco. O sea, volvemos a estar aceptando hechos que son, bajo cualquier concepto, ilegales, ¿no? Entonces, yo no sé, que haya que estar oyendo a una parte, a la otra parte, a este, a aquello, al otro. No, oiga, eso son aguas internacionales, es un asalto a un buque con bandera turca, perfectamente civil, sin ningún armamento ni nada, está hecho por unas actividades guerrilleras en plan de guerra. Y un atentado contra ese buque, que es miembro de la OTAN, es un atentado contra toda la OTAN. Con lo cual, la cosa tendría que estar perfectamente discriminada de cualquier otro hecho de que si nos atacaron o no, no, oiga. Vamos a ver, un barco que navega con todos sus papeles en regla no puede ser abordado por ningún ejército ni por nadie en alta mar. Le protegen las leyes internacionales, que para eso se hicieron. Ajá. Amigas, amigos, en esa flota no solo estaba el barco turco que fue atacado, sino que habían 5 barcos más. Uno irlandés, 2 griegos, 2 norteamericanos. Y el barco irlandés lleva el nombre de Rachel Corrie. ¿Quién fue Rachel Corrie? Raquel Corrie fue una chica norteamericana aplastada por un bulldozer israelí, cuando se negaba a que derribaran una casa de una familia palestina. Lleva el nombre de esta chica, dentro va una premio Nobel irlandesa, no una premio Nobel como Obama, porque Obama no está en ese barco, ¿no? Entonces no es igual. No son iguales premios Nobel, ¿no? No. Entonces, esta está en ese barco y ese barco está acercándose y acercándose a la costa de Gaza. Ha dicho esta premio Nobel irlandesa hoy que van a resistir pacíficamente, que esperarán sentados, pero que no van a dejar de ir hacia Gaza. Y yo he oído en la radio hoy a este chico español, a Manuel, decir que una de las compañeras está arreglando un barco y que están ya preparándose para salir para Gaza de nuevo, en cuanto puedan, llamando a la gente a dejar de permanecer en el sueño en el que nos tienen sumidos los políticos y a despertar y a no dudar de que lo que ocurre en Palestina o en Irak tiene que ver con nosotros también. Bueno, eso está ahí. Se está oyendo de alguna manera, a pesar de que en medio intervenga el embajador israelí de vez en cuando en los medios, ¿no? O continuamente, más bien. Pero se está oyendo, igual que se ha oído a Minetu Haidar. A lo mejor se está haciendo mucho más de lo que parece. El que ese barco continúe hacia Gaza, el que ahora se hable de Gaza, y además el chico leía esto positivamente en el sentido de que se han sacrificado 9 vidas, tal vez más, pero todas las vidas que se están perdiendo y se han perdido en Gaza ahora están delante de nosotros y no han estado delante durante un montón de tiempo y ahora sí. ¿Por qué? Porque han habido muertos internacionales. Y dice el chico, añade, pues si hay que arriesgar la vida, se arriesga. A ver si resulta que tenemos gente que realmente puede hablar en las universidades y puede hablar en los estrados públicos. Y lo único que hay que hacer es permitirles hacerlo. Hola, hola, hola, hola. ¿Haití? ¿Lule? Hola, sí, Rafa. ¡Sí! ¿Cómo estás, Lule? Yo que tenía la ilusión. Rafa. Te oímos muy bajito. Rafa. Oh, terrible. He conseguido solucionar el... Está subiendo el volumen. Está subiendo. Acercas al micrófono. Ajá. ¿Escucho un poco algo? Sí, acércate. Yo creo que tienes que acercarte al micrófono. Y a lo mejor en el ordenador hacer la configuración de sonido, no sé, darle fuerza a la entrada de micrófono, un empujito para que llegue esa voz desde Haití, por favor. Queremos que venga desde Haití toda la gente a través de la radio. Rafa. Ahora, a ver, parece que sí. ¿Cómo te encuentras, Lule? Bien, bien. A ver, si oímos un poco un teclado, te oímos muy despacio. A ver, ponemos un duro de música para animar la conexión. Soy moro, soy negra, soy sudaca, soy latino, soy catalana, soy extranjero, soy inmigrante, el diferente eres tú. Eso está en la camiseta que lleva Manolo hoy puesta y pone a AEDI. ¿Qué es AEDI? Es la Asociación de Espacios Democráticos Interculturales de la ciudad de Terrassa en la Cataluña. Con quienes estamos conectados, sobre todo a través de ti, Manolo. ¿Cómo lo llevan por ahí? Pues en plena acción. ¿Mm? O sea, fue saberse lo del ataque a la flota por la mañana y a las 3 horas más tarde ya había una manifestación. Claro, aquí nosotros en Tenerife tenemos la pega que no hay ningún representante del país, pero en Cataluña sí. Tienen la Cámara de Comercio israelita. Pero aquí ha habido algo también esta semana. Por supuesto. ¿Dónde, cuándo, cómo fue? Fue en la Plaza de la Candelaria. ¿El martes? Sí. Y ahí estabas tú y algunos cuantos amigos. Sí, sí, había mucha gente. Uh-huh. Hombre, mucha gente, me refiero que basta que haya alguien más, ya es mucho. Porque uh-huh. Hay una tendencia, ¿no?, en la gente a pensar que no hay solución, de que esto ya me lo arreglarán. Como decía San Pedro, la gente está esperando que curen al mundo. El mundo no se puede curar. Hay que ponerle tiritas, hay que desinfectar, hay que eliminar lo malo y volver a partir hacia lo bueno, ¿no? O lo menos y malo, no sé. El doctor desconocido que está aquí al lado también estuvo por allá abajo y de hecho ahora está moviendo las redes, Pili en la realización, Manolo ahí, esperamos visitas, está mejorando la compañera de Haití, Lule. Esta semana hemos podido por fin comunicar una escuela de Canarias, un instituto de Canarias con un instituto de Haití. Los chicos se hablaron y se ha empezado a crear un lazo muy hermoso y sobre todo hermoso porque es directo, porque no hay mediación, porque... Si aportan algo los chicos del Instituto de Canarias, llega directamente a los chicos del Instituto de allá y se comunican directamente, se dicen qué es lo que están haciendo con el dinero. En la comunicación uno de los chicos dijo que quería enviar un cuadro, que él es pintor y que mandara un cuadro a la gente de aquí, de los cristianos. Y todo esto luchando, sobrepasando las barreras idiomáticas, las técnicas y todas las demás. Sí, es posible. Claro que es posible. About the consequence of it. to something else that you're seeing. Looking at me in disgust, and something tells your mind not to trust. Now the consequence of ignorance is racial intolerance. I see stereotypes that are being fed and deep ingrained into another man's head. Brainwashed by the media, so I must be a drug dealer or something to that effect. Knowing crime is like I'm the prime suspect. Is it due to this? Is it due to that? Nah, it's due to the content of this rap, which is talking about the consequence. The consequence of ignorance. Yes, I'm talking about the consequence. The consequence of ignorance. Bueno, estamos intentando ahora de otra manera, por otro medio, seguimos intentándolo, hablar con Haití. Vamos a ver qué tal nos llega la voz de Haití ahora con este otro sistema, Pili. Hola, Lule. ¿Lule? Hola. Hola. A ver, no se te alcanza a oír. ¿Tú sí la oyes? Ah, espérate, se le oye. ¿Tú la oyes, Manolo? Sí. Flojito, se te oye muy flojito, Lule. Vamos a... Habla, di cosas. A ver, música. A ver, Lule. ¿Estás ahí, Lule? Sí, Rafa. Bueno, te oímos muy bajito. Estoy, tú me escuchas. Bueno, ahora te empezamos a oír, ahora empieza a funcionar. ¿Cómo está todo por Haití? ¿Cómo está todo? Bueno, pues en la línea de lo que estabas comentando con los estudiantes de secundaria, yo estoy muy contenta. Hoy estuvieron aquí en la escuela visitando a la gente de Sadhana Forte, que es esta organización que les comentaba, que vienen con la idea de hacer un trabajo en recuperación de agua para que... Ahora sí que oye. ¿Me escucha? Sí, ahora se te oye bien. Bueno, pues Sadhana Forest viene a hacer un trabajo, a crear una comunidad aquí. Van a trabajar a largo término en la replantación. Quieren recuperar el antiguo bosque que había aquí hace ya mucho tiempo que se perdió. Pero vamos a trabajar en la recuperación de la tierra, que también cuando hay lluvia, el terreno tan erosionado pues hace que se pierda tierra, que se vaya al mar. Y vamos a trabajar también en la captación de agua. No en depósitos de agua, sino en los propios depósitos naturales de la tierra. Vamos a trabajar en esa línea. Y estuvieron hoy los muchachos y las muchachas de secundaria, estuvieron viendo el trabajo, interesándose por el trabajo y estableciendo líneas de intercambio naturales. Mañana van a venir a practicar un poco de kung fu, a dar clases de creol, a recibir clases de inglés. Y bueno, ha sido una manera desenfadada, natural, pero creándose lazo. Y muy interesados en la protección del medio. Así que bueno, que se están dando cositas. Bueno, y esta semana, Lule, has de una comunicación directa entre escuelas de Haití y una escuela de Haití, el instituto, el centro secundaria donde tú vives al lado, y el Instituto de los Cristianos. ¿Cómo se evalúa, cómo se siente eso desde Haití? Bueno, la gente está muy contenta de que se interesen, están también muy curiosos por conocer, ahí enviaron un mail, tú lo habrás recibido. Me gustó mucho el tipo de preguntas que les enviaban a los estudiantes de secundaria de Tenerife, porque entre sus preguntas vitales era: ¿ustedes qué plantan? ¿Cómo cultivan? ¿Qué tipo de árboles son los que ustedes, pues eso, como se dice, plantan? Cultivan. ¿Qué más cosas querían saber? Querían saber la relación entre padres e hijos. Estaban muy interesados y muy curiosos en saberse, ¿no? Bueno, porque, pues bueno, ahora es verdad que hay una hay una atención especial en Haití. La gente quiere saber de Haití. Está bien no centrarnos solamente en los desastres, en lo negativo, en lo duro, sino en sacarnos las esperanzas también. Está muy bien mirar por ahí, pero también los de aquí quieren mirar para el otro lado, ¿no? También quieren saber de los jóvenes del otro lado, cómo viven, cuáles son sus inquietudes. Bueno, pues desde aquí, desde los cristianos, se están empezando a recoger vídeos, pequeños vídeos y mensajes escritos, pero queremos buscar bastantes vídeos de los jóvenes de aquí para los de allá. Si hubiera capacidad, se intentarían subtitular debajo en francés para que fuera más fácil de captar ahí en Haití. No sé si llegaremos a tanto, pero la idea es, bueno, quedan 3 semanas de clase o 2 semanas y media, que en ese tiempo llegaran a Haití el máximo de fotos, de vídeos de los jóvenes de aquí, y que, a ser posible, llegaran de vuelta también cositas de Haití, fotos del instituto, de los pibes, si fuera posible algún pequeño vídeo, todo lo que sea será bien recibido. ¿Cómo lo ves, Lule? Me parece que está muy bien la propuesta. Yo voy a iniciar, digamos, con enviándole las fotos que ya les envié del instituto, algunas que les puedo enviar de hoy, de los chicos que estuvieron aquí, que estuvieron también plantando árboles y estuvieron viendo el trabajo de Sábana, en qué línea estaba. Tengo algunas fotos de hoy que se las puedo enviar, pero voy a dejar también la tarea en manos de ellos para que la continúen ellos. Les mostraré el contacto que tengo a través de tu correo electrónico, y lo bueno sea que ellos mismos tengan el contacto y continúen el contacto entre ellos. Vale, mira, un par de detallitos. A ver, uno, las fotos vale. Las otras fotos no nos llegaron. ¿Sí llegaron? Ah, me dice Pili que sí, que ya han empezado a llegar fotos, perfecto. Otra cosa, desde Senegal, Amadou nos comenta que está investigando si las palabras del gobierno senegalés de dar tierras a haitianos en algún punto del país, en algún aspecto, en alguna región, a nivel gubernamental, alguien ha tomado recaudo de esa idea y hay alguna tierra realmente prevista para eso. De momento no ha encontrado ninguna información de ningún tipo, algo constatable de que realmente eso sea un propósito cierto y de que hay unas tierras esperando a los hermanos de Haití si vienen a Senegal. Era pasarte esa información, ¿la has recibido? Vale, muchas gracias por esa información, porque ciertamente cuando, después del terremoto, subieron unas palabras del representante de Senegal invitando a haitianos, haitianas, ir a Senegal con la invitación a recibirlos. Aquel comentario, bueno, pues aquí se sintió muy bien, muy agradecidos, pero no se encontraron las vías para llegar. Después, en el contacto que tuvimos con Amadou y contigo, pues vimos que había quedado en eso, en comentario, en ciertas protestas también por parte de algunos senegaleses que no encontraban la forma viable de llevarlo a cabo. Y bueno, y ahora se ha escuchado otra vez ese rumor y mucha gente me pide información, si puedo acceder a información para ellos saber que, cómo podrían hacer. Pero bueno, ahí lo estamos siguiendo, Amadou por su lado, yo por el mío, por si fuera cierto de alguna manera poder facilitar las cosas, la información, los contactos, los vínculos en ese movimiento. Bueno, Amadou sigue investigando y a lo mejor puede entrar en antena dentro de un ratito, vamos a ver. Luego, por otra parte, nada, te hemos mandado un correo diciéndote que uno de los chicos de ese instituto, el que te hizo la entrevista, ha pasado las partes más interesantes de la entrevista que tuvo contigo a papel, ocupando una cara de un folio, y la otra cara quiere que sea pues un mensaje de ti y de los chicos de allí para la población, para el instituto, para la comunidad educativa, profesores y alumnos, pues respecto a lo que es la pues esa cooperación. Y yo creo que sería interesante también decir lo que esperan ustedes de ella o lo que proponen ustedes, ¿no? Para así el próximo curso. ¿Esa era la otra información? Hemos estado hablando de eso. Yo creo que vamos a tener ya la carta esa lista en estos días. Y otra cosa que te quería comentar del vídeo, no hace falta que lo traduzcan, que pongan los subtítulos en francés, bien si la mayoría les sería más fácil comprenderlo, pero hay unos cuantos que hablan español y yo creo que eso también les puede seguir motivando con el tema de los idiomas. Perfecto, mira, y Manolo ha encontrado por la red una información sobre Haití que nos ha dejado perplejos. Manolo, ¿nos la puedes comentar esa noticia? Sí, parece ser que en Haití se... Hola, un saludote muy grande. Mira, parece ser que han descubierto que en Haití hay tres bolsas de petróleo que superan las reservas de Venezuela. Mira por dónde. Caramba, ¿lo podemos llamar casualidad? Bueno, el artículo en concreto está construido, vamos a ver, se basa por una parte en datos que un presidente anterior habría recopilado, o durante la presidencia de un presidente anterior de Haití, se habrían recopilado. Básicamente, el acceso más fácil a esa bolsa de petróleo estaría justo en la capital, en Puerto Príncipe. Y creo que esa bolsa vendría a estar conectada con la que hay, de hecho, con la de Venezuela, ¿no? O con una de las bolsas de petróleo de Venezuela. Son bolsas, no tienen, no hay intercomunicación, son bolsas, sitios donde se ha retenido ese elemento que con los años se ha conseguido formar en petróleo. Así que solamente aquí corre un dato que es el siguiente: en el momento del terremoto, Cuba ofrece 9 hospitales de campaña. Estados Unidos desembarca con 35.000 marines armados hasta los dientes, tú misma. Sí, en ese sentido está construido el artículo. Te pasamos la palabra, Lule. Bueno, aquí te digo que hasta el rumor de que el terremoto había sido provocado, hasta eso de eso se habló y bueno, dejamos el tema posarse tranquilo para no dar vueltas sobre esos posibles fantasmas y nos hemos quedado desde luego con la versión del seísmo natural. Para no volvernos muy locos de la cabeza. Pero con esto les quiero decir que siempre la manera de entrar en el país con el control del aeropuerto, lo primero que se hace por parte de las fuerzas de Estados Unidos y sigue bajo control estadounidense. Y además tengo que decir, ayer estuve en una reunión que tenía que ver con el tráfico de niños. Y entonces también los niños que han salido con tráfico me refiero a temas de adopción, de venta de niños y todo esto, no solamente han salido por las fronteras terrestres, sino también han salido por el aeropuerto que está bajo el control norteamericano. Y bueno, pues todo ese movimiento, desde luego, la gente se ha sentido invadida y con miedo, pero también sabiendo su alta sensación de vulnerabilidad, bueno, pues es que ahora pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y aquí están, esperemos que no nos hagan nada muy malo. Pero bueno, que se está un poco la expectativa, sí. Uf, bueno, vamos a tener que... Imagino que en Haití todo lo que ha ocurrido aquí en el Mediterráneo respecto a Gaza ni siquiera habrá llegado la información o nos confundimos, Lule. ¿Perdona? Aquí no sé, ni siquiera se te habrá llegado a ti la información. Aquí estamos consternados, perplejos por un acto de terrorismo de Estado. Y el gobierno de Israel atacó a una flota humanitaria que llevaba ayuda alimentaria y médica a Gaza, en Israel, perdón, en territorio palestino, y en el ataque, que lo hicieron además de noche, con todo el peligro que ello entraña, murieron al menos 9 personas y secuestraron a activistas humanitarios de un montón de nacionalidades. ¿Cómo, Manolo? Y más de 150 heridos, incluyendo periodistas, y también iban parlamentarios europeos. Parlamentarios europeos, periodistas. ¿Esa información ha llegado a Haití? Haití aquí aquí no se ha hablado, aquí date cuenta que cuesta mucho que llegue la información. Yo no hay casi periódicos, muy poquititos, algún que otro periódico en Puerto Príncipe, que además no son diarios, sino semanales o cada 3 o 4 días. Y televisión, pues yo no veo televisión, pero sí me llegó la información a través de internet. Yo tengo, sí, yo sí accedí a la información, pero no es una información de la que aquí se hable, porque digamos que hay dificultades. Haití no está tan conectado al mundo de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, dices que los servicios informativos, al menos los escritos, están muy en precario. Pero nosotros tenemos el oído puesto en algo que nos llegó, que tú nos dijiste, y era que había una radio comunitaria en el pueblo donde tú estás, en Ansapitre. ¿Nos puedes confirmar eso? Sí, sí, sí. Lo que sí funciona son las radios locales. Y bueno, no es que sea, no es una radio local, no es que sea comunitaria, no es que esté, pero sí es verdad que la gente hace servicio de ella, pero bueno, es una radio local que es privada. Es una radio local privada, no es comunitaria, pero ¿tú crees que sería conveniente intentar hacer algún tipo de colaboración a nivel de que esos enlaces educativos tuvieran un apoyo en el mundo de radio, tanto aquí en Tenerife como allí en Haití? Sería muy interesante. Yo sé que la radio no cuenta, no sé si va a contar en breve, con internet, pero hasta el momento no ha tenido internet, por ejemplo. Está un poquito limitada, pero es muy, muy artesanal. Vaya, pero sí, sería muy interesante que pudieran tener ese apoyo. Bueno, amigas, amigos, estamos hablando con Lule. Ella está viviendo en Haití desde hace un tiempo, está ayudando y siendo ayudada, enseñando y aprendiendo, y le ha pillado el terremoto, pero venía trabajando en un proyecto educativo en un lugar donde la gente quiere estudiar y no puede estudiar. Lo contrario un poco a veces de aquí, donde a veces puede estudiar pero no quiere. Allí hay mucha gente que quiere estudiar y es muy difícil. El colegio, desde que tú empezaste a vincularte a ese proyecto, ¿ha mejorado, Lule? Sí, se ha mejorado, yo creo que sobre todo en cuanto a organización y estructura, y bueno, que las maestras van teniendo más formación, van definiendo mejor cómo es el proyecto educativo que quieren, hay mayor participación de los padres, se siente que van teniendo más derechos, que pueden opinar, que pueden mejorar, que pueden tomar parte activa, y yo creo que en eso he ido ganando bastante. Lule, creo que tenemos ya en antena a un compañero desde Barcelona. Gaby, ¿estás ahí? A ver, sí, estoy. ¿Hola? ¿Ey? Sí, sí, te oímos. ¿Cómo estás? Vale. Pues muy bien, compañeros, muy contento de... A ver, te oímos un poco difuso, pero a ver, sí, va llegando. Cuéntanos, oye, ¿cómo va todo por Barcelona? Pues muy bien, pues bueno... Que en general bien, se suele decir así, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando y se te... Oye, ahora se me oye mejor. Oye, si queréis, sí, puedo llamar al teléfono. Pues tal vez sea mejor. Bueno, ahora se te oye. Vale, va. No sé, pues... si Lule te está oyendo bien. Lule, ¿oyes a Gaby? No, nada. Ay, ay. A ver si lo consigo arreglar de alguna manera. Gaby, venga, cuéntanos así las novedades estas de Barcelona que normalmente no salen en los medios, pero que tú sí conoces. Ay, chico, yo qué sé, ahora no me lo he preparado esto, pero ¿qué te puedo decir? Que la cosa está como un poco en todos lados, está convulsilla, porque hay inquietud, hay malestar, hay mucho paro, hay 8 millones de parados en este país actualmente. y los medios, los periódicos un poco amansan a las fieras diciéndonos que hay menos paro cada día, que ya somos 47.000, 47.000 menos, lo cual no quiere decir que seamos 47.000, seguimos estando entre los 8 millones. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Ahí, aquí está habiendo como bastante, de manera políticamente correcta, represión, ¿no? Está habiendo muchísimo más control, control en los metros, control en los aeropuertos, control en las calles, y es bastante duro, ¿no? Ver cómo se llevan a compañeros en el metro, en el aeropuerto y tal. Algunos, pues, tenemos la suerte de tener un documento y bueno, pues es una multa en última instancia, ¿no? A no ser como le pasó a una compañera el otro día, que la abusaron en el metro, ¿no? 12 subnormales con uniforme, seguritas, que se creían que estaban en Miami Beach y cargaron con ella. Bueno, le movilizaron, la vejaron, la empujaron. ¿Pero por qué, Gaby? ¿Cómo fue? ¿En qué contexto es eso? Bueno, en este caso tuvo suerte de ser de aquí, ¿no? Ser nacional, digamos, tener un papel y bueno, pues nada más que no tenías el billete, el documento, el billete de metro, ¿no? Y bueno, hice una fintilla para no tener que pasar por el control, pero se motivaron un montón los chicos, ¿eh? Y bueno, cargaron con ella. Pero esto es un caso que yo sé de una amiga, pero hay muchos más casos, ¿sabes? Casos que no sabemos, que son más jodidos. Pues estos controles se hacen no en cualquier lugar, sino en barrios que se sabe que son barrios obreros y que ahora pues hay mucha migración, ¿no? Y sirve un poco como excusa con que perseguimos a los que no pagan el billete, pero en realidad son redadas también para detener a gente que no tiene el documento de residencia, ¿no? Vamos a probar una cosita, a ver si Lule nos está escuchando. Lule, ¿nos oyes bien ahora? Ahora les empiezo a escuchar, pero me tuve que levantar. Vale. Levantar a cerrar. Venga, perfecto. Tenemos entonces más o menos el sistema. Sí, bueno, sigo contando. Venga, cuéntanos, Gaby, sí. Nada, esto es una cosa, ¿no? De las que pasa. Pues que están haciendo muchas redadas, hay mucho más control, muchas más cámaras, y esto pues lo estamos dejando pasar, como que es algo que no nos va ni nos viene. Que por un lado está bien, porque en este caso de la compa, por ejemplo, pues si se tienen esas cintas que deben de estar del metro, pues se verá que hay una vejación ahí, que hay abuso, y entonces no son a favor estas tecnologías, ¿no? Lo que pasa es que, joder, tío, el control en cada momento, en cada esquina, es, a mí me incomoda bastante, ¿no? Y ver a esos tipos con perros y con estética, pues algunos rapados, ¿sabes? Y me da grima, ¿sabes? Y que eso se convierta en algo normal. ¿Sabes qué? A un segurita de estos desde el metro, le dije, oye, pero ¿tú te gusta tu trabajo? Y me dijo, yo hago lo que tengo que hacer y me busco la vida. Y digo, me parece perfecto. Digo, pero en este caso, no era en este caso concreto de la compañera esta, ¿no? Sino, me había hablado mal, pensando que yo no tenía billete, bueno, lo que fuera. Pero le dije, en este caso, digo, ¿tú por qué lo haces, sabes? Digo, ¿por qué vas y o me falta de respeto a mí o vas a perseguir a aquel porque no tiene billete así? Y me dice, yo hago mi trabajo. Y digo, son órdenes, ¿no? Dice, son órdenes. Digo, pues eso mismo dijeron los militares nazis después del holocausto en el juicio de Nuremberg, ¿no? Decían, cumplo órdenes y no tengo ningún tipo de conciencia crítica, no pienso por mí mismo. Así ya no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Pues no, señor, tenemos una responsabilidad. Y no sé, me parece que se nos está yendo un poco de las manos este tema del control. Mira, Gaby, ¿hay alguna convocatoria así interesante próximamente en Barcelona o en la cita que tienes tú en la radio, en Radio Contrabanda, cada semana? Bueno, nosotros emitimos en Nómada Sin Tópico una semana sí, una semana no, por FM, y es el domingo, un domingo sí, un domingo no, y luego se repite el viernes. Y bueno, mañana vamos a hacer un programa lleno de contenidos y temas diversos. Ahí habrá música. Y bueno, le vamos a dar un pequeño giro. Esta noche, de hecho, nos vamos a juntar. Mira, ya es la hora en punto. Sí. Bienvenidos a la hora en punto. Yeah. Sí, y entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cuéntanos. ¿Qué menú tenéis preparado para mañana? Ahí va. ¿Eh? Ah, que tienes ahí un reloj despertador de estos. Uah, se le ha ido la conexión a Gaby. Joder, Manolo, todavía no le has saludado tú tampoco. Lule, ¿nos sigues escuchando? Sí, estoy aquí otra vez. Estaba cerrando ventanas porque empezó a llover. ¡Ey! La lluvia en Haití debe de ser una maravilla. ¿Cómo se vive la lluvia en Haití? Bueno, eso depende de cómo, ¿no? Ahora, cada vez que llueve, a mí se me desencaja algo, porque me acuerdo de mucha gente que está en Puerto Príncipe viviendo muy, muy, muy mal. Y muy cerca de los ríos y, bueno, muy, muy en precario. Entonces me acuerdo de esa gente y me siento peor que de costumbre. Después, al margen de eso, suele ser una fiesta porque es muy ruidosa. No sé si los pueden escuchar, no creo, porque si me escuchan a mí muy bajito, sí, no van a escuchar los truenos. Sí, sí, se oye, se oye. Sí, sí, se oye. Se oye. Bueno, pues eso es un espectáculo, no cabe duda. Aquí donde estoy yo, en Ansapit, tenemos montañas atrás, un poquito lejos, un par de kilómetros. Pero estamos más bien cerquita del mar y es bastante plano. Entonces tampoco hay edificios y tenemos un cielo muy grande, muy abierto, muy amplio. Y entonces tú ves la tormenta, pues muy bien, le vas siguiendo lo de la pista, los rayos por donde van. Mira, por ahí, por allá, y bueno, siempre es muy lumínica y es bonita. A mí me gusta, no cabe duda. Mira, después, Lule. Mira, una persona se planteara, a pesar de que evidentemente las agencias de viajes no se oferta Haití mucho como destino turístico, si una persona se anima a viajar allá o quiere viajar y quiere pues estar consciente, pero no quiere tener el corazón completamente encogido tampoco el 100% del tiempo que esté allí, ¿qué le recomendarías visitar? ¿O en qué lugar quedarse y tomar el ritmo de la gente de forma que pudiera estar consciente de la realidad, pero al mismo tiempo disfrutar de estar vivo y de esa gente que es la de Haití? ¿Qué recorrido turístico nos propone Lule Tours? Bueno, yo creo que siempre que se pudiera aprovechar alguna fiesta, por ejemplo, el 16 de julio hay una fiesta importante cerca de Puerto Príncipe. Es una fiesta que tiene un de sus raíces con la cultura vudú, y es en un sitio muy bonito donde cae una cascada de agua y va mucha gente a ceremoniar, a ofrecer, bueno, hay una gran, gran, gran fiesta, multitudinaria y muy bonita. Bueno, eso sería para aprovechar, si se pudiese. Después, por aquí, darte un paseo también en las fechas de primero de noviembre, también es muy interesante, siguiendo en la raíz cultural, si a uno le interesa participar un poco de eso, ¿no? Y bueno, sitios para lugar, habría que visitar Puerto Príncipe, habría que visitar Yacmel, son lugares que siempre tienen hotelitos dispuestos, ¿vale? A distintos precios. Se podría visitar Cabo Haitiano, después hay algunas islas que también están muy bien, yo conozco Isla Bach, y me gustó mucho, tuve la suerte de tener gente allí y pude estar en casa de un amigo. Pero siempre hay en el transporte de vela o en la lanchita acceso turístico, ¿no? Tienes las dos opciones. Venga, Manolo, ¿tú te ves visitando Haití algún día? Inshallah. Nunca hay que decir

tocarte ni en canciones. Lule, mira, está por aquí un compañero de la Asociación de Vecinos de Geneto, se llama Antonio, y te va a echar un saludito, Antonio. Sí, buenas noches. Sí. Hola, Antonio, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos por aquí con la gente, pues, un ratito de música, un ratito de conversación, en fin. Y entonces, pues, venía aquí a decirle a la gente que ya me iba para que ellos ya luego, pues, como hay unos grupos también ensayando para que ellos uno tranca o ellos otro grupo está por aquí. Y entonces puede pasar a saludarle. Pues muchísimas gracias. No. Un abrazo grande. Igualmente. Yo llevo aquí casi 50 años, pero yo soy de Fuerteventura, de Puerto Cabra. ¿Me oye? De Fuerteventura soy yo, de Fuerteventura. ¿De Fuerteventura, sí? ¿Me oye? Antonio. Dime. Sí, dime. No, te perdí. Ah. Digo que te pedía la voz, digo, a ver si estás por ahí o te fuiste. No, estoy por aquí, Digo que soy de Fuerteventura, pero soy aquí vivo en Tenerife. Mira, Lule, ¿tú de qué parte eres? Cuéntanos. ¿De qué parte? ¿Usted de qué parte? Yo salgo de ahí, de Tenerife. Ah, de Tenerife, ah. Nací en Santa Cruz. Ya. Yo soy chicharrera. Ya, bueno, yo llevo en Tenerife ya casi 50 años. ¿Me oye? Pues mira, ya llevas más que yo. Sí. Y Antonio, sí, Fuerteventura, sí. Tenerife, en La Gomera también estuviste. Sí, estuviste por Marruecos también, sí, en la mili, ¿no? Sí, también. ¿Tú te irías para Haití a echar una visitita a Haití? Pues, bueno, por ir a ver no me importaría tampoco. Tampoco me importaría por ir a verlo, si pudiera. Pero bueno, vamos escapando aquí hasta que Dios quiera. ¿Me oye? Ya tengo la vida. Ahí en Haití habría gente que podría hablar en español con Antonio sin problema, Lule. Ahora mismo aquí no hay nadie que hable bien español. Ya. Tengo aquí a una amiga, ¿ves? Salió corriendo. Ya. Saluda. Ya, sí. Ya. Sí. Les da susto. Pero sí hay gente por el país que habla español, ¿no? Porque están al lado de República Dominicana, más o menos. ¿Se puede? ¿Antonio podría entenderse con la gente o tendría problemas graves o no? Sí podría decir, quiero comer, quiero beber, vamos para aquí, vamos para allá. ¿Eso se podría hacer sin problemas? Siempre sin problema, porque hay mucha gente que habla español. Aquí en Ansapit es bastante fácil manejarte con el español. Date cuenta que es muy importante las relaciones en la frontera. Ansapit está más vinculado con Dominicana que con Haití, precisamente porque está muy, muy alejado de la capital y no hay vías de no hay, wow. Sí. Ya. No hay vías. Ya. De terrestres, de comunicación buenas por aquí para poderse comunicar, así que es muy importante la relación con Dominicana y tenemos un mercado, la gente se ve que es importante manejar el idioma y lo manejan. Sí. Pero en el resto del país también siempre le gusta mucho comunicarse, hace mucho por comunicarse, aunque sea con gestos. Hombre, claro. Y bueno, desde que... Hombre, claro. Claro. Desde que a ti te pregunten, ¿qué yan huye? ¿Qué son? ¿Cómo está? Ya. Tú dices, papi mal, sí. Ya están las risas y ya todo el mundo ja, y ya está. Ya. Todo hecho. Ya. Pues nada, te paso aquí con el amigo, aquí el compañero. Venga, pues, Lule. Antonio, un abrazo. Igualmente por ahí. Recuerdos por ahí a toda esa gente por ahí. De parte de uno de Fuerteventura. Claro que sí. Yo les digo, de Fuerteventura, Geneto, Haití, amigas, amigos. Lule, tenemos aquí una cosa para compartir, un vídeo que nos ha llegado por internet, pero de algo que salió en la televisión. Es un político que rara vez sale en la tele. Y Manolo, ¿de qué habla y quién es este hombre? minutos mejor hablados que he podido oír. Jamás he visto que en 5 minutos se puedan decir tantas verdades tan bien dichas y con categoría. ¿Vamos allá? En la década de los 90, Hans Thienmeyer, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos, si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. Este es el primer problema que creo que tenemos en esta mesa. ¿Y por qué no han empezado por esto último? ¿Por qué han atacado a funcionarios y a pensionistas y han recortado las inversiones públicas que generan empleo? Es que esto no estaba previsto. Ha habido una presión tremenda en la calle y en el propio PSOE. Y ahora se acuerdan de que tiene que subir los impuestos directos, ver el tema de la SICAT, el impuesto de patrimonio. ¿Por qué no han empezado por ahí? Y han empezado por lo más fácil aún. Y además, han tenido el placer de la Unión Europea. Magnífico, le han dicho. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez a mi primera intervención, quien dice lo que hay que hacer son los mercados. Y hasta que los mercados no se les ponga firme y se les diga que el poder democrático está por encima, no promesa, se haga de verdad, tendremos esto siempre. Mandarán los bancos, las agencias de colocación, los inversores. No hay poder europeo, porque no hay una auténtica Unión Europea, no hay política económica coordinada que tome estas decisiones. La pregunta otra vez, ¿qué Europa? Es que nos han felicitado porque vamos a grabar a los funcionarios y vamos a detener las pensiones y nos han dicho magnífico. Sin embargo, esa Europa que obedece a los mercados, que sí, que son los que prestan, pero también son los que hacen las faenas, las jugadas para que la deuda suba los intereses, los que ganan con estas cuestiones. Es decir, cuando han sido denunciados los llamados mercados por todos los jefes de gobierno, empezando por Sarkozy, por la señora Merkel, por el propio Rodríguez Zapatero, volvemos otra vez a hacer las políticas que nos dicen los mercados, según dicen ellos. Los mercados son los que dicen, y mientras el poder político claudique y diga que son los mercados los que le imponen las medidas, no habrá una Europa que se pueda enfrentar o rivalizar o ir codo con Estados Unidos, que tiene un gobierno que toma unas decisiones y que es distinto a esta especie de almáciga donde hay 17 gobiernos sin política económica común, sin presupuesto. Qué pena solamente tener 59 segundos, porque por parte de Bernardo de Quirós se ha presentado el problema. Él plantea que la economía está por encima de la política. No, la economía también es política y él tiene ideas políticas. Y aquí hay dos economistas con ideas político-económicas distintas. Por tanto, hay que mojarse y no plantear la economía como una ley que está fuera de las decisiones de los seres humanos. Pero ya que hablamos de historia, y no es mi modelo, Keynes le metió mano al capital con el beneplácito del capital porque sabía que tenía que salir. Se llegó a agravar hasta el 95% y se salió. Por tanto, el dinero donde está, ganado además por el beneficio, por el trabajo, pero también porque ha habido una gente, los trabajadores, que han creado lo que se llama plusvalor. La riqueza, el origen está en el trabajador. La riqueza, el valor está en el plusvalor. Ese es un término científico, económico, que por lo visto significa qué es lo que genera la riqueza y lo que proporciona el trabajador. Estaba hablando Anguita y estaba hablando sobre economía, diciendo que la economía no es algo que esté fuera de nosotros, sino que la podemos controlar nosotros, que nos dejen controlar a nosotros. No, Antonio, eso estaba hablando. Pero tenemos a Gaby, que también te conoce, porque le estuve viendo aquí a Geneto, él está ahora viviendo en Barcelona. Gaby, ¿te acuerdas de... Hola. ¿Te acuerdas de Antonio? Buenas noches. Sí, buenas noches. No, Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, mi niño? De momento bien, gracias a Dios. Nosotros aquí bien también. Me alegro, me alegro. Me alegro. Bueno, sobreviviendo, tú sabes que está la cosa jodida, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre. Porque yo apretaba hasta por todos lados, pero bueno. Hay que luchar siempre para atrás ni con el refuerzo. No, no, para adelante. Para adelante, buscar la forma siempre para adelante. Mira, y tenemos en Senegal ya conectado a Madú. A Madú, ¿nos escuchas? Hola, hola Rafa, hola. ¡Ey, hermano! Hola, Gabi Altuba, ¿cómo estás? Hola, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Repasamos, buenas también noches, anda por aquí el doctor Ignoto y también está Pili en los mandos y... Buenas noches. Y tenemos a Lule desde Haití, que creo que nos escucha todavía. ¿Nos oyes, Lule? Sí, sí, sí. Aquí estamos, en la misma reunión, en la misma mesa. Bueno, estamos entonces ahora Barcelona, Geneto, Haití, Senegal, y espero no haber perdido la cuenta, pero desde luego también esa playa de Gaza a la que queremos llegar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, Amadou? ¿Cómo va todo por Senegal? Sí, bueno, muy bien. Y buenas tardes buenas noches. Hace ya noche, empezaba a hacer anoche en Tenerife. A todos los oyentes, los queridos oyentes de Geneto. Y también, sobre todo, a Pili, la que tiene los controles y la que está muy valiente. Y le agradecemos mucho desde África porque ella ha dado la oportunidad a África para poder llevar su voz desde ahí. Muy importante eso, y alhamdulillah. Bueno, seguimos. Aquí Antonio habla con el barrio, ¿no? Antonio, ¿cómo ve la gente el barrio esto de que por la radio entre gente de Senegal y de Haití a hablar aquí con la gente de Geneto? Bueno, de momento yo creo que bien. De momento creo que sí. Y creo que a lo mejor podemos tener una visita de Amadou, estamos intentándolo. ¿Oíste, Gaby? Estamos intentando que Amadou pueda visitarnos a Cataluña y aquí a Tenerife también. Visitaríamos Geneto, pero también tú lo podrías ver por Barcelona. ¿Sabes, Amadou, que Gaby está en Barcelona? Así sí, que... sí, Gaby está en Barcelona y bueno, me invitó un día y he hablado desde lugar por internet en esta radio Nómada Sintópico. Y bueno, un programa muy importante. Y muchísimas gracias, Gaby, también otra vez, de querer abrir la frontera hacia Barcelona. Eso es algo muy importante. Y mira, y bueno, ojalá que consigamos el visado. Pero una amiga que es directora de una escuela ahí en Reus quiere intentar invitarme ahí y está haciendo los trámites. Y bueno, pues en tu mano también estamos viendo, bueno, a ver si nos también... Sí, tendremos también la oportunidad para que yo también pueda estar también unos días en Tenerife. Sí, un paseíto por aquí, bueno. Y bueno, el motivo de este viaje es, bueno, dar ahí unas charlas en tres colegios ahí de Reus. Y bueno, ojalá y bueno, nos seguro que nos veamos, Gaby. Sí, hombre, sí, claro que no. Sí, compañero, claro que sí. Nunca me escapar. Aquí Tenerife está bien. Es bueno un paseíto aquí, por aquí, a ver las playas de Canarias, y a ver el campo, en fin. Aquí también hay cosas bonitas también. A ver, Gaby. Tenemos que estar presentes, trabajando. Y también, bueno. Adelante. Oye, una cosa, compañeros, que les quería comentar. Sí. Amadou, sí, las puertas están abiertas, tú sabes. Las puertas aquí están abiertas y ya estamos dándole vueltas a cómo vamos a hacer para que te vengas y armar unas jornadas y hablar de África. Y tratar estos temas que no se visibilizan de este lado del agua, del charco, ¿no? Y además, bueno, decir que aquí no estoy solo yo, están también otros nómadas del grupo de nómadas que han llegado, que están llegando esta noche, que hacemos una velada aquí en Barcelona. Aquí está conmigo Juana y están César, que son otros nómadas de otros lados. Y bueno, Juana, buenas noches. Hola, pues soy Juana de Nómada Sintópico, aquí desde Barcelona. Les envío un saludo, un abrazo muy fuerte y pues muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Muy buenas noches por allá, Rafa de Canarias. Le mandamos un saludo grande y hasta Senegal con Amadou, que vamos a contar con su colaboración también en Nómada Sintópico en cada quincena, en los programas de los domingos, y entonces vamos a estar también muy contentos de poder estar escuchando las noticias desde Senegal Y bueno, pues aquí el programa siempre sacando todo lo más posible con todas las noticias sobre la migración y todo lo que está ocurriendo también por allá desde México con toda la represión y en muchas otras partes, y dando esta difusión de la información que por arriba no sale, pero que intentamos siempre sacarle. Les mandamos un saludo muy grande a todos que nos están escuchando. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Y igualmente, y bueno, somos uno y seguiremos, bueno, cambiando el mundo, bueno, a nuestra manera, que es para mí la comunicación algo muy importante. Y bueno, decirle que, bueno, sinceramente hablar, bueno, me hago el programa Nómada sin Tópico, porque es algo, bueno, muy importante y casi que, bueno, que toca también todos los temas, ¿sabes? Y lo más importante es que está centralizado a veces en las relaciones norte-sur, porque si está hablando del tema de inmigración norte-sur, algo es muy muy importante, y a veces también hablar de este tema, bueno, no solamente bueno yo, pero bueno, si puede también conseguir otra gente de América Latina o también de otros países de África para poder, aunque sea otra lengua que se tiene que traducir, bueno, dar su punto de vista, como bueno le está haciendo Iradía, eso es algo muy importante. Sí, como no, tenemos conexión con América Latina, concretamente con México, con Zapateando, que son un colectivo de información de abajo arriba, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pues justamente una colaboración desde México con un colectivo de información alternativa que se llama Zapateando, ¿no? Y ellos también nos hacen un reporte vía Skype que nos dan las noticias, y además pues las que hacemos con dos radios también libres alternativas, una que se llama Qué Huelga y otra que se llama Radio Proletaria, son radios comunitarias alternativas y que también están en esta lucha por difundir los movimientos sociales y los esfuerzos de la gente por luchar por sus derechos. Bueno, y que viva Zapata, bueno, chavales. Claro que sí. Y bueno, muy buena idea, y también aprovechar decirle también pronto el tercero foro social mundial en la tierra africana va a tener aquí lugar en Senegal, en Dakar. Y bueno, de todas maneras, bueno, que tengamos tiempo, ¿no? Y bueno, intentaré estar algunos días, y bueno, intentaré también hacer un reportaje que, bueno, tengo que mandar por ahí, por Iradía, por Genero y también por ahí, para que, bueno, lo disfrute, ¿sabes? Muy importante, porque todos los colectivos, los movimientos sociales de África y también de los otros países del mundo van a estar. Es algo que tenemos que aprovechar y algo muy importante. Y seguimos. Pues nosotros desde aquí colaboramos en el Foro Catalán Social. ¿Cuándo fue? Bueno, hubieron varios colectivos. Ya hicimos el reporte. Me acuerdo que hicimos una conexión con Iradía. Se hace unos meses y bueno, en fin, ahí se encuentran, es una oportunidad porque se encuentran muchas personas que están haciendo trabajo de hormiguita por un mundo mejor, por la paz, por los derechos humanos, y es interesante ver cómo otros trabajan, y eso nos refuerza, ¿no?, nuestro propio trabajo, y hacemos redes y somos más fuertes, ¿no? Los mismos los pescaditos que van cada uno a su lado, que un pescadito, que son un pescadote, que son muchos pescaditos, ¿no?, juntos, que pueden comer a una ballena o a otro pescadote. O sea, esa es la idea, ¿no? Por eso nos conectamos, por eso el puente humano, por eso las redes, por eso romper con los tópicos hacia los migrantes, y porque todos somos trabajadores. Y bueno, oye, yo quería comentarles una cosa. ¿Puedo vender la moto un poquito por aquí? ¿Me dan permiso? Bueno, es una expresión, vender la moto. Mira, vamos a hacer un festival dentro de poco aquí en Barcelona. Quería comentarlo porque, hablando de redes y esto, pues nos hemos vinculado a varios colectivos de aquí y de Colombia, señores. El Festival Sin Telón 2010, que es la segunda edición que se hace de Festival de Teatro del Oprimido y Jóvenes. Y bueno, ¿por qué se vincula con Colombia? Pues porque los compañeros de la red juvenil que vinieron el año pasado desde Colombia a Medellín a actuar y compartir en los talleres, este año se han motivado y harán el Sintelón allí en Medellín, ¿no? Gaby, ¿nos puedes dar fechas y lugar? Sí, el de aquí de Barcelona será del 28 de junio al 3 de julio en Barcelona, en el CJB, Espacio La Fontana. O sea, va a ser un podréis ver actividades por las tardes de teatro. El 28. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a ser teatro social? Mira, podéis mirarlo por la web, ¿sabes? El www.sintelon.wordpress.com, ¿vale? Ahí ponemos el programa y todo eso. La cuestión es que son grupos de teatro del oprimido, jóvenes que están trabajando con el teatro como herramienta de transformación, como herramienta de educación para la paz, como herramienta de resolución de conflictos, de mostrar con el teatro conflictos que quedan como que no se ven, no son visualizados y son opresión, ¿no? Pues hacerlo visible en una pieza para intentar cambiarlo con el público. Hacer, luego después de hacer la obra de teatro, pues intentar cambiar e improvisar los actores y los espectadores, porque la gente del público se puede subir a actuar, intentar cambiar esa realidad. Yo sé que tú sabes que ahí en Senegal se está haciendo este teatro de oprimido. Creo, Gaby, que se llama un grupo que se llama Bar Penk, que están en la capital. Yo sé que hacen teatro de oprimido. Y bueno, pues que este festival va a ser aquí en Barcelona, que por las tardes todo el mundo podrá disfrutar de las piezas de teatro foro de los grupos que vienen de Gales, de Austria, y de aquí todos de grupos de... Venga, aquí de... tenemos una cita en Barcelona del 28 de junio. ¿De 28 de junio hasta cuándo? Al 3 de julio. Venga, estamos hablando de teatro y queremos pasar la pelota a Haití, pero antes, aprovechando el teatro y aprovechando que está aquí Antonio, que ha hecho teatro y que también se sabe unas buenas coplas, en el teatro en el que tú participaste, ¿leían poesía o recitaban poesía, Antonio? Muy aparente a copla, pero hay que estudiar mucho. Cosas que se recitan, pues, en varias preguntas, ¿no? Entonces, no como copla, muy parecido, pero no igual. Ahora, copla, pues, copla ahora mismo, pero un trocito así, me sabría, pues, una historia sí podría contarle. Una historia si el que lo habla, pues, entiende el español, suponiendo. Puedo contarte, pues, una copla, pues, que la leí en un periódico, te podría contar. Un poquito grande, pero si pone atención, pues puede ser que sí. ¿Me oye? Sí, te oímos, compañero. Mira, esto es una historia que pasó así al norte de Tenerife, ¿no? Yo la leí en un periódico. Es una historia que pasó ahí. Entonces empieza así, pon atención. Dice, señores, quiero contarles una historia que me han contado de las cosas que han pasado. Sí, de las cosas que han pasado hace tiempo en el Palmar. Vivía en aquel lugar, según la leyenda reza, un marqués y una marquesa con una hija muy bella. Todos hablaban de ella y también de su riqueza. Llegó a sus lares un día montado en corcel ligero un trovador caballero que aún no la conocía. Sí, de la niña sabía, porque en la extensa región despertaba admiración su hermosura y su belleza, y traía de cabeza a toda la población. Caballero sin fortuna, el citado trovador le cantó décimas de amor bajo la luz de la luna, y en una noche de pasiones, con sus sentidas canciones le hizo perder la cabeza, y consiguió la promesa de unir sus dos corazones, pero aquellas decisiones no llegaron a buen fin, porque el marqués, hombre ruin y de malas intenciones, sin importarle razones, ni pena ni sufrimiento, metió a su hija en un convento. Dice, en donde entendía aquel día, la niña la engaidecía entre llantos y lamentos. Al trovador apresaron y amarraron al corcel, nunca más se supo de él, dicen que lo mataron. Alguna gente contaron que en claras noches de luna, se oye entender la laguna que hay en aquel lugar, aquel trovador llorar su pena y su desventura. murió noble la doncella y en el patio del convento le hicieron un monumento por ser tan hermosa y bella. Y allí bajo las estrellas, momentos que el viento sopla, se oye cantar una copla que suena como un lamento. Y allí se oye el aliento de un caballo que resopla. Bueno, Lule, te pasamos la pelota con esto, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te ves en medio de esta loca tertulia multicontinental? Bueno, maravillosa ha sido esta, de estar todos así tan conectaditos y estar, bueno, pues con un tema que es el cuidado de los seres humanos en este planeta y que nos preocupe. Pues Lule, sabes que Amadou quería haber conectado también el otro día cuando en el instituto pudiste hablar con los chicos de Canarias, él quería también entrar ahí. Yo a Amadou le he adelantado que todavía no has podido saber nada de esos, de esas 3.000 hectáreas que supone que el gobierno senegalés iba a dar a la gente de Haití. Sigue sin saberse nada de nada, ¿verdad, Amadou? Bueno, o sea, bueno, yo cuando me lo había preguntado Lule, y yo primero yo no he tenido ninguna noticia sobre eso. Lo que sé es que el presidente, bueno, cuando había el terremoto, el presidente senegalés había dicho que, bueno, sean en su discurso. Pero bueno, sigue preguntando, bueno, preguntan a periodistas aquí, a gente, bueno, por internet o también la gente que están aquí, y, pero me dicen que, sinceramente hablar, no han oído esta información aquí. Y bueno, lo que falta que tengo que hacer, porque, bueno, tengo que ir a ver el prefe, es decir, el jefe de la administración territorial, para preguntarle sobre todo eso, porque si es una decisión, van a recibir, bueno, todas las informaciones que vienen arriba. Y bueno, también los que preguntaron, los periodistas, que lo que me dicen casi es el mismo consejo, decir que, bueno, hay que tener cuidado con eso, bueno, antes de moverse, porque hay que estar seguro que eso, bueno, hay. Y también aquí algo muy oficial que pasa por ejemplo por el estado ahí, sí, donde sale por ejemplo algo muy oficial que dice eso, pero si se atreve a venir y si no encuentran eso, bueno, van a sufrir y también le va a costar también muy mucho para volver ahí, sí, porque es ya muy muy muy lejos. Bueno, sigo buscando noticias, pero hasta ahora no he tenido una respuesta que me dice que sí, eso es. Bueno, solo la misma respuesta es la información que yo tengo, como todos. Dijo el presidente cuando había el terremoto que el Senegal está listo para acoger, bueno, a los haitianos que lo desean. Pues Amadou, vamos a pasarle la palabra a Lule porque quiere despedirse, porque tiene que irse también. Pregúntale si sabe cuántos países gobernó España, pregúntale. Ni idea. Mira, Lule. A ver, Lule, ¿estás ahí? Creo que ya hemos perdido a Lule. ¿Nos escuchas, Lule? Bueno, parece que le hemos perdido a Amadou. Mira, tienes más noticias que darnos así, noticias nuevas de lo que está ocurriendo por África, ¿verdad? Nos has mandado algunas cosas por internet, sí. Pero rápidamente puedes mencionar un par de noticias. Sí, bueno, mira, la noticia también más importante para mí, por fin ha salido, bueno, yo por fin he visto el primer artículo que sale en un periódico aquí que habla de los centros de entrenamientos en España. Ah, porque, en un periódico de Senegal. Igual, porque yo nunca, bueno, siempre, bueno, nunca paré decirle, bueno, siempre paré decirle que aquí, bueno, la gente no tiene bastante informaciones sobre esto. sobre esto y no nos llega esta noticia. Pero, bueno, sale un artículo donde senegaleses cuentan, bueno, lo que les pasan ahí en España. Les están deteniendo, torturas y repatriación. Bueno, leyendo lo que sale en el artículo, si me lo, no lo digo, pero leyendo, y después te pasaré el link. Te les pasa el link para ti. Esquife, lo voy a pasar ahora mismo. Ok. Vale, ajá, muchas gracias. Dice Pili ahí que lo publiques directamente en el blog para que nos enteremos, vale, todos. Vale, así... vale, pues, paradas de noche y hablan también que les pasan muy mal con las policías que usan a veces la violencia contra ellos, y también dicen que el presidente de Senegal, bueno, les ha vendido al gobierno de España que va a colaborar el gobierno senegal es con España para organizar nuevas repatriaciones de ciudadanos senegaleses que están en España. Venga, estamos llegando al final del programa. No sabemos si Lule nos escucha. Lule, ¿puede? Sí, ustedes. ¿Me escuchan? Venga, te oímos. Creo que te querías despedir porque tenías que irte, ¿no? Sí, me tengo que ir, voy a cruzar la frontera, tengo que recoger un par de cosas antes de que se haga demasiado tarde. Pues un fuerte abrazo, Lule, un fuerte abrazo desde aquí de Tenerife. Fuerte abrazo, mi niña, y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte desde África. Nos estamos comunicando, un abrazo. Fuerte. Chao, hasta pronto. Salud y suerte y adelante. Bueno, hasta ahí la conexión con Haití. Y ahora, ya apurando los últimos minutos del programa, Gaby, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Mira, Gaby, tenemos que darte una pequeña información de una misión comunicativa en Barcelona. Puente Humano está involucrado junto con la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y junto con la Asociación Hispano-Saharaui en un boletín radiofónico diario, programable en radios comunitarias de martes a... que son 5 minutos de información sobre los derechos humanos en el Sáhara. 5 minutos de información del día, fresca, fresca, leídas por unas fantásticas voces femeninas. Y ese boletín ya lo están emitiendo en Barcelona, perdón, Barcelona, en Ferrol, Radio Filispín. En Madrid, Radio Enlace y Radio Vallecas. En Alicante, Artegalia Radio. En Tenerife, Radio Geneto, Radio Pimienta. Creemos que también alguna otra radio por aquí. Y algunas se nos quedan en el tintero. Entonces, la idea es proponerles a la gente de contrabanda, si quieren programar esos 5 minutitos diarios, de martes a viernes, de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Todo se hace de forma automática desde el servicio de la Unión de Radios Comunitarias. Y bueno, ¿qué te parece la idea? ¿Crees que pueden interesarle a la gente de contrabanda? Sí, claro. Estamos aquí de pendiente y entonces esperamos que todos los programas los incluya de martes a viernes, decías. Sí, Claudia, ¿eres? No, soy Juana. Juana, que estás en el programa también de Nómadas Sin Tópicos. Sí, claro, estoy en el programa de Nómadas Sin Tópicos. Y sí, con mucho gusto, vamos a presentarles y difundir esta noticia. Bueno, y quieres pasar, muchas gracias, ¿quieres pasarnos alguna información aquí arañando el final del programa? ¿Sobre el Sáhara? No, sobre cualquier cosa, bueno, ¿no? Ah, bueno, sobre Sáhara ya os contaré para hacer ese boletín más adelante. Pero del Teatro del Oprimido, deciros que hemos hecho una plataforma activista del Teatro del Oprimido en Barcelona y que estamos en el trabajo de difundir realidad, los conflictos, de una manera inteligente y en el camino de la paz. Y que mola. Y que esta misma plataforma del Teatro del Oprimido son los que vamos todos los jóvenes el 28, como dije, de junio al 3 de julio. Y que este mismo festival se hará también en Colombia, en Medellín, dentro de las actividades del Festival de Artes en Resistencia, que será en julio a finales de julio. Ahora no, es del 19 al 25 de julio, ¿ok? Y bueno, pues eso. Y que venga, estamos engañando ya el final del programa. Que estamos en Nómadas Sin Tópico y un beso muy grande. Nómadas Sin Tópico, si buscan, verán que tienen una fantástica web, que ahí pueden acceder a todos los programas anteriores de temas antes y con un montón de secciones, un programa muy divertido que se hace desde Radio Contrabanda, que tiene cobertura en toda la ciudad de Barcelona, una radio libre y comunitaria, como muchas otras, que aunque nos quieren silenciar, la buena noticia, Manolo, es que en Uruguay hay una ley nueva de medios comunitarios que coloca a las radios en igualdad de condiciones con las radios comerciales y las radios estatales. Es decir, el espectro se divide en tres, un tercio para las radios estatales, otro para las radios comerciales y otro tercio para las radios comunitarias. Uruguay. Pronto, ole, el mundo, ¿no? Sí, es un poco Eduardo Galeano, ¿no? Hablar de Uruguay. O Hugo Colacho. Sí, claro, sí, claro. Amadou, ¿cómo ha sido el viernes en Senegal? La gente muy enfadada saliendo de la mezquita. Es lo que después de ¿cómo se dice? Del Jumá, hay muchas acciones aquí. Bueno, contra Israel y la gente contra el ataque israelí. Y bueno, dicen que se va fuera el cónsul de Israel de Senegal, que sale aquí, porque el acto que están haciendo es un acto muy que no se puede convivir con criminales. Y bueno, te voy a mandar un link también aquí, en Skype, para ver qué se pasa en la capital también, donde incorporaron también, aprovechando organizaciones, bueno, para participar bueno, en estas marchas contra Israel. Y también en los discursos de los imams también, muy, pues dice, eran muy duros y contra estos ataques y lo habían denunciado todos. Y también, bueno, piden también la justicia. La justicia tiene que ser legal legalmente para cualquier país, que sea Etiopía, Guinea o Israel o España, Estados Unidos. Oye, tengo que... Manolo. El que hace mal, merece mal. Manolo. Tiene que pegarle. El que hace... ¿Sí? ¿Sí? Dime. Nada, un segundito solo, mira. Hago un inciso porque ya vamos a terminar que el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos tiene unas jornadas que fue ayer una. Hoy ha habido otra que es Canarias, una dictadura representativa. El próximo miércoles 9... también hay otra que es sobre el tema de Palestina, un pueblo sin derecho a existir, y el viernes 11 otra, que es Colombia, la verdad oculta. Se darán en el salón de actos del IES Viera y Clavijo, es decir, aquí también se están movilizando y tomando conciencia de que nos afecta a todos, cualquiera de nosotros. Título de las personas. De los que hablan. Ah, vale. Venga, título. Pues nada, Willy Toledo y Alberto Cruz y Piedad Córdoba y Beatriz Cruz. ¿No es así? De las jornadas. ¿Qué jornadas? ¿Cómo se llaman estas jornadas? Chico, intereses de un bloqueo mediático. Ok, bueno, a quien quiera saber sobre lo que está ocurriendo de última hora con la flotilla de la libertad que todavía continúa navegando a pesar de lo secuestrado, que sepan que el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe tiene una web dentro de Nodo 50, Comité de Causa, ahí hay la última hora y en muchos países del mundo hay diferentes últimas horas. Tiene que haber, hay, porque lo hicieron para la ocasión, redes sociales diversas, para esta flota, y que en Grecia la gente está muy mosqueada, no solo por la crisis, sino porque es un país que participa muy activamente en esa flota. Hay 32 griegos secuestrados en Turquía y el mensaje de la nación griega es que nuestro país corte las relaciones diplomáticas con Israel. desde la prisión, desde Israel, han conseguido sacar ese mensaje. Dos van hacia playa de Gaza, son griegos, de bandera griega. Y Grecia está movilizada también con este tema. A pesar de todos los problemas que tienen, la solidaridad está viva también en Grecia y en Gaza. ¡Nos vamos para Gaza, Madú! ¡Vamos para Gaza! Sí. ¡Vamos para allá, venga! Sí, ¿cómo vamos, se dice en Wolof o en Peul? ¡Vamos para Gaza! ¿Cómo se dice? A ver. Venga, en catalán, Gaby, ¿cómo se dice? Vamos a Gaza, dices. Pues sí, se dice anem a Gaza. Venga, ¿cómo se dice, Antonio, en canario? En canario, no sé, porque en inglés no sé. Pues para allá nos vamos, Manolo. ¿En inglés? En vasco, ¿cómo se dice en vasco? En euskera. En vasco, a ver cómo se dice en euskera. Gazaragoas. Ajá. Manolo, ¿en inglés? Let's go to Gaza. Pues nos vemos en Gaza, hermanos.